Nos resistimos a bajar la persiana y volvemos con la tercera edición para celebrar los 10 años de Pedal. Radio Pedal. Nos dijeron que no y les dijimos que sí. Y estamos con la siguiente columna, la columna de La Colectiva, una columna que nos va a acompañar recurrentemente en La Persiana, en diferentes momentos de este tercer ciclo de La Persiana Pedalera. Sí. Me arriesgo a decir que una columna mensual. Opa. Opa, ojalá que lo logremos sostener. Ustedes bien saben, ya se lo hemos dicho en diferentes ocasiones, pero siempre es bueno recordarlo, que Pedal es mucho más que un medio de comunicación. Pedal es un colectivo más grande y hay otros proyectos dentro de Pedal, además de Radio Pedal, que es lo que están escuchando en este momento. Otro de los proyectos que existen es la colectiva En la Olla, que es un emprendimiento de costura que promueve el encuentro entre mujeres que comparten la alimentación en ollas populares y solidarias. La colectiva En la Olla tiene su sede en una hermosa casita que está ubicada en Salto 1291. Ahí pueden encontrar su taller de costura, su tiendita de venta y además es un espacio donde comparten el alimento y el sostén de sus propias vidas. Decimos que es un espacio donde se cose mucho más que textiles. Hoy nos vamos a conectar, ya estamos conectadas, está por ahí, le dijimos que se quedara calladita hasta que la presentáramos, Federica Folco, que es integrante de la colectiva En la Olla desde sus comienzos. Con Fede vamos a conversar sobre un tema que estamos tratando en el programa a lo largo de todo este rato, que es el trabajo. Porque las ollas muchas veces son más que un lugar donde se comparte el alimento, en el intercambio y el tiempo compartido emergen demandas, germinan vínculos y proyectos. Así pasó, por ejemplo, en La Olla, que funcionó en Radio Pedal en Palermo, un espacio desde donde salió un programa de radio y también una cooperativa de mujeres que cosen como alternativa laboral. Fede, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, compañeras, hermoso programa, felices de estar escuchando La Persiana por tercer año. Así que nada, gracias por estar haciendo esta magia. Perfecto. Fede, te escuchamos precioso y alto. Espero que vos nos estés escuchando bien. ¿Es así? Es verdad. Buenísimo, entonces. Seguimos adelante. Estamos estrenando este espacio y como les contaba Pau recién, teníamos muchas ganas de hablar con Fede, en realidad hablar con todas las compañeras, porque esta es una construcción colectiva. Fede es quien está en la voz, pero esto detrás tiene muchas compañeras. Hablar en esto que venimos del trabajo, poder pensar un poco y que Fede nos cuente sobre qué se ha desprendido de las ollas, ¿verdad? Las ollas populares, qué otras cosas han traído, además de la alimentación y de este entramado comunitario. Bueno, sí, quizás lo primero, lo más lindo para compartir es entender que obviamente las ollas están en esa primera línea de trinchera que es la alimentación, pero que siempre quienes sacamos las ollas adelante tuvimos la claridad de que esto era una acción política, o sea que no podía quedar con el plato de comida exclusivamente, sino que la idea era trascender el plato de comida, reclamar cuáles eran las condiciones dignas para que las personas se alimentaran, que es estar en sus casas y comiendo en sus casas o en sus lugares de trabajo o de estudio, y no en la calle haciendo cola, y además buscar cómo trascenderla también como colectivos, como organizaciones, que como equipos, como comunidad. Entonces, a partir de esa necesidad que las ollas tuvimos siempre, desde el día uno nos planteamos esa tensión, ese conflicto con bien, solucionamos este tema, pero nos vamos a quedar así. Entonces la respuesta fue no. Y a partir de eso, por distintos lugares de Montevideo, que es donde yo accedo y conozco, salieron y fueron surgiendo distintas iniciativas de empezar a construir otros niveles de relación y de vínculo. Y obviamente lo laboral era quizás una de las preguntas más fuertes, porque bueno, quienes están llegando a la cola de la olla es porque obviamente no están pudiendo llegar a fin de mes, por lo tanto no tienen el trabajo necesario, por lo menos, para poder cubrir las necesidades básicas, ¿no? Entonces el trabajo era algo que aparecía muy fuertemente Y bueno, eso, muchas iniciativas, intentamos ir para ese lado, que obviamente no es fácil, pero que fue como el puntapié para generar distintos proyectos que tienen ese objetivo, ¿no? O sea, generar instancias laborales. Contanos, Fede. Contanos, Fede, entonces, ese primer germen de esa instancia o esa posibilidad de generar trabajo en La Olla. Bueno, lo que pasa es que, claro, o sea, La Olla, al ser un lugar donde nuclea gente sin trabajo, ¿no? Mayoritariamente, obviamente la necesidad de trabajo es algo que salta a la vista. Salta a la vista radicalmente, ¿no? Entonces, cuando pones a pensarte como en los otros niveles, como de acción que deberíamos tener, esto lo laboral sin duda lo es. Tratado, escuchando a las compañeras que estuvieron anteriormente, está atado una cantidad de complejidades esto, lo laboral y salido de estos lugares, ¿no? Porque, bueno, cualquier movimiento primero que hagas desde este tejido es un movimiento que está en la precariedad laboral también, ¿no? O sea, estamos sin ningún tipo de seguridad laboral en ninguno de los sentidos. Entonces, empezás ya, el primer paso ya es una pregunta, ¿no? Entonces, es razonable generar trabajo que es informal, ¿no? Con el futuro, la futura apuesta, que sí lo sea. Entonces, ya los primeros pasos empiezan a plantearse desde una complejidad y también te va dando respuestas sobre si es o no el camino. Entiendo que entendemos que sí, que es el camino, pensando que es como La Olla, ¿no? Que lo ideal sería otra cosa, pero que la otra cosa no existe. Y en ese camino, generar este tipo de procesos y de proyectos que tienen estas fragilidades aportan en otros niveles, ¿no? Bien, completamente, Fede. Un poco creo que la conversación recién con la cooperativa Comuna lo poníamos, ¿no? En contexto. Una cosa es el ideal de lo que queremos y lo que sería lo mejor para todos y todas, y otra cosa es la urgencia del día a día, ¿verdad? No, o sea, el pasa es que, claro, quizás estando en La Olla aprendés muchísimas cosas, ¿no? Y una cosa es que una cosa es saberlo, y otra cosa es vivirlo, ¿no? O sea, tener la urgencia es algo que yo no tengo ni idea de lo que es, ¿no? O sea, no sé lo que es tener la urgencia de tener que salir a trabajar, porque nunca tuve esa percepción. Y qué implica o cómo se ve el mundo desde esa perspectiva es algo que a veces la academia o quienes habitamos otras posibilidades en la sociedad, estamos lejos, ¿no? Entonces, lo real es que es muy, muy complejo y que cuando emprende, no se emprende, o es porque ya no hay opción, y porque la opción que te da es trabajar 20.000 horas por tirolas, ¿no? En trabajos que también son precarios. O sea, una costurera en un taller de 100 pesos la hora, con suerte, y no está formalizado su trabajo. Entonces, como esa es la realidad. Entonces, claro, obviamente, te tirás a coser sola, ¿no? Y ponés el puestito en la feria, porque la otra opción es meterte en un taller a deslomarte por un trabajo precario por 100 pesos la hora. Entonces, sí, con suerte. Si lo con tenés, suerte que lo consigas, ¿no? Claro. ¿Cómo? Y con suerte que lo consigas. Exacto, si lo tenés. Porque entonces, me parece también que una de las cosas que pudo sostener la colectiva en La Olla tenía que ver también con la ni siquiera la posibilidad de encontrar ese espacio precarizado. Sí, claro, o sea, ni siquiera encontrás ese espacio precarizado totalmente, o sea, porque no, en el caso de la colectiva es ya como el límite más extremo, ¿no? Uh-huh. Porque cuando las compañeras están en situación de calle y vienen de una historia de violencia sistémica, temática, no acceder a los elementos que tú necesitas para acceder a un trabajo, por más que sea precario, también es un privilegio, increíble, ¿no? Pero también es un privilegio. Ya poder llenar un formulario online es un privilegio. servicio, tener entender cómo hay que proceder para acceder a eso, cuáles son los movimientos que tenés que tener, incluso para emprender, ¿no? Entonces, te das cuenta que cada vez para mí, que son cosas que conversamos juntas, se nos hace cada vez más evidente la complejidad y las distancias que hay entre unas y otras en esta sociedad en que vivimos, ¿no? Y todos los niveles que implica el estar sumergido económicamente y históricamente, ¿no? En tu historia vital, todos los pasos y puntos para atrás que tenemos, ¿no? Entonces, la colectiva sí trabajamos en un proyecto que está deviniendo y que lleva poco porque es así, porque necesita ser así para entender y reconocer la historia, pero yo sé que todos los proyectos que salieron de las Llosas tienen la misma característica, porque me parece, capaz que es muy fuerte lo que digo, pero en esto que decían las compañeras de la comuna, lo colectivo, o sea, el colectivo implica confianza, casi, voy a decir una barbaridad, pero casi que la confianza es un privilegio de clase. O sea, el poder confiar en otro y sentir que vos podés confiar en otro es un privilegio. O sea, no las personas que están sistemáticamente violentadas no pueden confiar. Entonces, ya de pique lo colectivo está lejísimo, ¿no? Entonces, el tejido es el tejido en el sentido de lo que hay que coser para ser juntas, arranca tan de abajo, que lo primero es relajarse, respirar y dejar que la otra te toque, ¿no? Porque es eso. Hasta ahora la otra fue siempre violencia, entonces hay como, no estoy hablando exclusivamente de los proyectos de las ollas, ¿no? De este mundo donde las complejidades están ahí, están a flor de piel, de forma muy descarada, ¿no? Las complejidades del sistema. Entonces, bueno, ese lugar de empezar a trabajar juntas, intentar no salirnos de la lógica del jefe o de la jefa o de quien tiene que resolver o que hay alguien que decidir y poder empezar a decir de forma eso es muchísimo laburo y a veces es imposible. Entonces es súper entendible cómo surge el emprendedurismo porque ser colectivo necesita prioridades que a veces no están, ¿no? Sí, totalmente. Era un poco lo que hablábamos recién. Incluso nos es muy difícil a personas que quizás no hemos tenido una historia de violencias y vulneraciones sistemáticas, nos es muy difícil trabajar colectivamente. Digo, me imagino que si venís de una historia de violencias recayendo de diferentes maneras sobre tu cuerpo, tu mente, tu familia, tu barrio, o sea, es 10 veces, 20, 30, 100 veces más difícil. Fede, ¿tenés en mente ahí algunos proyectos? Por supuesto que la colectiva en la olla es un proyecto clave de esto que estamos conversando, digamos clave en que es un ejemplo muy concreto de esta conversación, pero ¿tenés en mente otros proyectos de otras ollas, otros emprendimientos que hayan surgido como para poder conocer? Sí, hay, por ejemplo, nosotros de hecho articulamos con dos proyectos que son otras dos colectivas de costuras, que es muy interesante porque tienen otras realidades complejidades propias, una está en el barrio de Las Vallejas y otra está en Cerro Norte, en La Bollada, arriba de La Bollada. Entonces, bueno, esos por ejemplo son proyectos que han salido de las ollas o de merenderos populares, y eso, creo que son, estar cerca de todo esto nos ayuda como a comprender las particularidades y complejidades de las distintas coyunturas de vida que hay, ¿no? O sea, después también hay proyectos que son de alimentación, están las panaderías, está Chivipueblo, que es un amigo de la casa, es un amigo del colectivo, que Chivipueblo, bueno, así como dice, es un emprendimiento de chivitos, llevado también por una olla popular. Después también hay cooperativas, de trabajos comunitaria, mismas cooperativas que están saliendo adelante con proyectos que son de cuidados de espacios naturales o de espacios públicos, así que como distintas salidas posibles. Parece que fuera como un poco esto que voy a decir, pensando que en breve tenemos elecciones, pero también así interesante el pensar el apoyo que tuvo todo esto de parte de específicamente del Plan ABC, ¿viste? Que apostaron mucho, a mí por lo menos nos cuenta desde la colectiva, apostaron mucho a ver cómo promover que los colectivos ellos tuvieran este paso, ¿no? A tratar de entonces han sido eso, sé que ha sido el Estado en este caso para poder señalar las cosas que están bien en esta vida, quien ha apostado a ver cómo generar políticas que apoyen y promuevan la colectivización, ¿no? O sea, decir, bueno, acá hay un colectivo, hay algo, tienen una iniciativa, bueno, cómo vamos para adelante, a veces con este apoyo económico concreto, pero también muchas veces con información, todo eso es está bueno para poder señalarlo, ¿no? Porque ha sido fundamental, por ejemplo, para nosotras, ha sido, no sé si fundamental para nosotras justo, porque estamos en un contexto que es el centro de Montevideo, pero sí sé que ha sido fundamental para proyectos que eso, que desde más, la tierra mismo, ¿no? Más marginales incluso, o sea, le agregás otro plus más a esa violencia que están experimentando. Federica. Sí, porque nosotras tenemos acceso, capaz que tenemos acceso a poder pedir por las redes una máquina de coser. Hay compañeras que no tienen acceso al proceso de saber cómo pedir una máquina de coser por internet. Entonces, es eso, como que parece que no, a veces que no queda en evidencia, o cuando uno piensa y dice, no trabajan porque no quiero. No, es ese desconocimiento de todos los conocimientos que tenés que tener para hacer algo tan simple como acceder a un trabajo, sí. ¿No? Para postularte a un trabajo. Entonces, todo eso está ahí terminando, entonces, claro, se necesita el apoyo. Sí. Estaría genial que fuera de otra manera, no lo es. Bueno, se necesita el apoyo del Estado para poder acompañar estos procesos de inserción a un sistema. Bueno, el sistema de trabajo al final no parece si es mejor, si es peor, si los mejores, aquí todos corriendo por el lado, pero bueno, no parecería que sí, pero tenemos que intentar entrar en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, para eso se necesitan herramientas que no las ha dado el Estado a algunos y a otros sí. Bien. Federica, estamos inaugurando entonces una columna que, como bien anunció Valentina, va a ser recurrente en esta persiana, con una recurrencia aproximada de una vez al mes. Mensual. Así que vamos a tener el privilegio, nosotros y todos los que están escuchando, de poder conocer un poquito más a fondo, sobre todo la colectiva de que trabaja ahí en la casita y todo lo que está sucediendo en la casita de Salto, esquina Constituyente. Federica, te queremos agradecer infinitamente este ratito y bueno, y haber inaugurado esta columna que va a ser parte de los contenidos de La Persiana. Bueno, buenísimo este desafío, porque la colectiva ya para este programa, nosotros comemos juntas los jueves, es un almuerzo abierto que tenemos para mujeres y disidencia los jueves al mediodía, y este jueves estuvimos conversando sobre lo que queríamos traer o qué tema nos parecía interesante traer a este espacio, y bueno, cada espacio que habitemos ahí en el programa de La Persiana va a estar resuelto, conversado y hablado de forma colectiva, así que bueno, para nosotros también es un desafío porque nos implica pensar en otros niveles sobre lo que hacemos, ¿no? Y sobre lo que nos pasa. Así que es una experiencia y un desafío muy grande. Gracias por eso. Bueno, estamos prontas para escucharles. Fede, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme y bueno, en un mes más o menos vamos a tenerte por acá o alguna de las compañeras contándonos qué fue lo que construyeron en este mes que pasó. Muchas gracias, Fede. Besos enormes. Beso enorme. Estás escuchando Radio Pedal.